Pero igual esta semana estuvo frío. Sí, claro. Metaleña. No, dejé apagar. A full. A pleno. No la dejé apagar ni un instante, no, por suerte. Imposible, si no las casas se ponen heladas. Sí. Así es. Bueno, bienvenida, bienvenido. Como decimos de nuevo desde Nono, este programa que empezamos allá por otro día, encontraba las anotaciones del primer programa de este nuevo ciclo de Poné la Pava, sí, que arrancamos el año pasado. ¿Octubre? Creo que era el 3 de octubre, si, ajá, no me equivoco. No me acuerdo la fecha, pero sí. Sí, bueno, seguro. No tengo la hojita acá, me estuve a punto de mandarle una foto. Ajá. Pero la encontré, vio, cuando uno hace orden y limpieza de cosas, empieza a tirar, era la otra, no la voy a tirar. Claro. Era la anotación, ahí más o menos el diagrama del primer programa de Poné la Pava en este ciclo que arrancamos 2020, el año pasado, Poné la Pava pandémico. Claro. Acá desde Nono. Es la otra versión. Claro, claro. Desde Locatus. Sí. Y bueno, con el tiempo fuimos acomodando las piezas y estamos saliendo desde la biblioteca Licha Funes, que de paso, comentamos, vuelve a abrir sus puertas, sí, a partir del día de mañana martes. Después mañana vamos a pasar... martes. Sí. ¿Mañana? ¿Hoy es sábado, mañana martes? ¿Qué pasó? Bueno, fíjese que nosotros también salimos los días lunes con este programa por la radio Tincu, la 107.9. Sí. Volveremos a estar al aire a partir del próximo lunes desde las 2 de la tarde. Así que sí, si nos está sintonizando el lunes, es claro, mañana martes. Oh, la corregía el tipo. No quería reconocer una, ¿no? Bueno, es verdad, desde el próximo martes 22 de junio vuelve a abrir las puertas acá a la biblioteca. Después vamos a pasar los horarios, tenemos los horarios también de la biblioteca rural de, sí, Las Rabonas. Así que estamos de bibliotecas. Qué lindo, bueno, es ese saumerio, pero me está viniendo, ay, todo el humo. Sí, pero tiene un aroma, sí, increíble. Sí, bueno, estamos acá con la pava calentita, sí, rolando el mate. Escucha. Con el saumerio aromatizando la biblia. Bueno, hoy tenemos consigna. Sí, tenemos consigna. Sí, tenemos consigna para jugar un rato con ustedes que están ahí en la sintonía. También yo voy a ir contando lo que veo. Me encanta, sí, hacer esto, sí, porque estoy ubicado estratégicamente sentado mirando la plaza. ¿Ves? A mí no me pasa lo mismo. No, ¿eh? Bueno, usted puede girar. Veo otras cosas. Sí. Veo muchas historias contenidas en... Sí, los estantes con libros, sí, todo eso. Muchas. Sí. Sí. Bueno, le digo, hace un minuto y medio pasaba alguien montado a caballo. Ay, qué lindo. Sí, hermoso. Para este día, sí, salir a dar una vueltita con el Pingo acá por la calle, la puerta de la iglesia, así atravesando, lo vi cual un... Era como una película, ¿vio? Ahí pasa el taxi y así, hace un ratito, como está medio húmedo, no anda mucha gente. Está fría la mañana. Sí. Está para estar medio en la casa en todavía. Cuevavites. Sí, y sí, mateando. Matecito, fueguito. Alguna cosita rica en la sartencita. Yo la tiro, no sé. Está muy bien. Bueno, decimos que tenemos consigna y vamos a dar, sí, las vías de contacto. Recuerden, les dijimos al principio, estamos en Nono. No tenemos el número de teléfono. Esto es un quilombo en este programa, el tema de las vías, bueno, de comunicación. Podemos dar los clásicos por colectora. Bueno, por colectora entra todo, eso está claro, claro, ¿no? Pero vamos a dar, ahora lo vamos a encender porque lo estamos cargando hace un ratito, el viejito teléfono, sí, este que ha sido en alguna época, ¿vio? No, no quería tocar ahí, de la radio, ¿no? Sí. Es el 1557-0127, ¿lo dije bien? Muy bien. 570127, 1557-0127, el clásico y antiguo número del grito que ya no está en la radio, pero que, sí, lo tenemos acá en Nono para el programa de los sábados. Y además voy a dar mío, que ya está, lo he dado tantas, sí, veces que ya no me importa. Claro. El 560743, 1556-0743. A esos dos teléfonos se pueden comunicar, mandarnos mensajes de texto, nos pueden mandar audio de WhatsApp, que está buenísimo eso porque le damos matices en el aire, ¿no? Otras voces. Y hoy con una consigna que tiene que ver con la fecha que se viene, mañana y el feriado del lunes, porque se celebra en nuestro país el Día de la Bandera, ¿no? Sí. Y hoy nos preguntamos y te preguntamos, ¿qué bandera levantás hoy? Uh-huh. Si es que levantás alguna. Si es que lo claro. haces, a lo mejor uh-huh. no te interesa levantar ninguna bandera, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí por ahí va la consigna. Si es que levantás alguna bandera, ¿cuál? ¿Qué dice? ¿Cómo es? Bueno, y además de eso, como no estamos teniendo el retorno del vivo de cómo está saliendo el programa, las voces, la música, los volúmenes y eso, y se fue desconfigurando un poco todo en estas semanas que no estuvimos aquí, uh-huh. les pedimos también una gauchada desde la sintonía, sea que están sintonizando en algún lugar del cosmos por la página del Grito, radioelgrito.com, o en algún lugar de Tras la Sierra, por la sintonía del 88.5, nos hacen el favor y nos dicen, che, está saliendo mal las voces, se escuchan ruido, lo que fuere, porque realmente en este momento retorno de cómo está saliendo al aire no tenemos. Sí. Bueno, algunas cosas, además de la consigna ya entregada, que va a recorrer el Poné la Pava de hoy. En el primer bloque, como lo hacemos habitualmente, alguna información del ámbito internacional, nos vamos a ir al Perú, uh-huh. a la República Hermana del Perú, en donde ya hace más de 10 días hubo elecciones, la segunda vuelta electoral entre la derechista Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, y Sergio Castillo, campesino, maestro, que todas las cifras que ya se conocen, habiendo sido escrutadas todas las mesas, lo dan como ganador. La diferencia es mínima, ¿ves? Sí, son 30.000 votos, sí. Una cosa así es muy poco, entre más de 15 millones de personas que fueron a votar, uh-huh. la diferencia es mínima, pero bueno, todavía no se anuncia formalmente porque Keiko Fujimori ha hecho denuncias y están esperando que la justicia se expida sobre eso, de muchas actas, unas 800 actas que está cuestionando, denunciando sí. como que han sido malversadas, no sé. Uh-huh. Y hoy, sábado 19 de junio, hay una convocatoria a movilizar en todo el territorio del Perú, pero principalmente en Lima, en la capital, lugar a donde desde hace algunos días ya han estado llegando comitivas y comitivas de pueblo, así, con olor y color a pueblo en el Perú, tomando la capital, así que vamos a ir un poquitito hacia allí para escuchar algunas voces. Bueno, vamos a intentar en el primer bloque, si las comunicaciones salen bien, una comunicación telefónica con Hernán Escandizo. Hernán es un compañero periodista que hace muchos años está radicado en la Patagonia, ha estado en Neuquén, en Río Negro, y hace parte del Observatorio Petrolero Sur, que recomendamos para husmear ahí en la página en internet, porque bueno, vienen laburando hace muchos años con investigaciones periodísticas y además con propuestas de acción vinculadas a la energía como derecho humano. Sí. Es muy interesante el laburo que vienen haciendo y en esto de poder pensar a raíz de lo que está sucediendo en Cura Brochero con el parque sí. solar fotovoltaico, bueno, a raíz de este conflicto, poder empezar a escuchar voces y pensar a la energía desde otros lugares, distinto a lo que parece que se está intentando imponer, ¿no?, en nuestros territorios. Así que, bueno, la otra vuelta conversábamos con Alberto Castillo, desde Chile, con esa experiencia en una comuna de la capital, de Santiago, uh-huh. relativa a generar soberanía energética con energía solar, una experiencia muy, muy interesante. Hoy vamos a intentar hablar con Hernán por un lado, de algo que no se habla mucho y tampoco se conoce, que es el hidrógeno verde. Muy interesante. Sí. Ya la provincia de Río Negro ha hecho punta con esto, que también tiene mucho de relato verde, y que hay que ver qué cambia, si cambia algo, claro, de acuerdo a cómo se lo encare, ¿no? Como para abrir el tema del hidrógeno, ¿no? Pero principalmente vamos a profundizar con Hernán el tema de este concepto de la energía como derecho humano, y la diferencia entre fuente de energía, matriz energética, qué cambia cuando hablamos de energías no convencionales o renovables, si cambia algo, si lo que cambia es la fuente, nada más. Pero las empresas y el modus operandi sigue siendo extractivista, sigue siendo el mismo nivel de consumo, aunque cambiemos la fuente. Así que interesante, gente que la tiene está bien clara para, bueno, para escucharles. Vamos a recordar a Ramona, Ramona Bustamante, que en el día de ayer fue sembrada, ¿no? En la tierra, la tierra que habitó desde el día que nació, una luchadora que, bueno, es ha dejado huella, ¿no? Allí en el campo, en el norte cordobés, y ha sido faro de algún modo para muchas organizaciones, muchas personas que defienden la vida campesina. Así que, hurgando ahí en el arcón de los recuerdos, encontramos una charla con ella, del año, vieja, del año 2009, cuando la Radio Grito funcionaba acá en Nono. 12 años. Sí. Así que la vamos a poner un cachito, con todas las dificultades técnicas de ese momento. Bueno. Se escuchaba mucho. Ya, bueno, ya la vamos a compartir más adelante en el programa. Que traje. A ver. ¿Usted se acuerda que teníamos una sección en el programa que, bueno, durante el verano, por diferentes motivos, fuimos dejando como de lado, ¿no? Oficios de mi pueblo. Sí, básicamente por el COVID, creo, ¿no? Exactamente. Porque no se pueden desarrollar un montón de actividades en este marco que estamos viviendo como quisiéramos. Así que nos fuimos adaptando. Así es, bueno, salíamos a las casas de vecinas y vecinos para conversar. Les grabábamos la conversación, la charla, y conocíamos de sus vidas acá en el pueblo de Nono y su manera de encarar algún tipo de laburo, oficio, trabajo. Sí, también cómo eran las cuestiones en por esos tiempos, por esas épocas, que han cambiado muchísimo. Exacto, sí. Vos sabés que encontré una charla acá enfrente, en esta plaza, yo no me acuerdo de qué año, con Gabriel Fonseca, un vecino de Nono que muchos lo recordarán, ya no está entre nosotros. Entre otras cosas de todo el laburo que hizo, de dónde lo criaron, de cómo era la plaza, porque habitó muchos años de su vida frente a la plaza misma. Entre otras cosas, él recuerda cómo fue y quiénes fundaron el Club Esportivo Nono. Allá por el año 30 y algo. Hace un montón. Sí. No pensé que era tan viejo. Es el club más viejo de Nono. Qué bárbaro. Sí. Hay otros clubes, y él menciona en la zona, anteriores a Esportivo. Pero, de hecho, Unión es un desprendimiento de Esportivo. Pero el club más antiguo del pueblo es el Esportivo Nono, y menciona otros clubes de la zona, San Martín de las Calles, que parece que ya existía, el Tajamar de las Rabona parece que es anterior a Esportivo. En una época en la que jugar en esos clubes era muy particular, porque se intercambiaban muchas veces los jugadores, mismísimo hasta eso. El fútbol posta. Claro, el fútbol, el corazón, real. el de verdad. Claro, el que se disfruta. Ese. Así que bueno, si nos da el tiempo en el programa, unos pasajes de esa conversación con Gabriel Fonseca. Es un montón. Sí, como siempre. Es un montón, porque tendremos columna de arte. Sí. ¿Quiere anticipar algo? Lo que le voy a contar es que hoy vamos a hablar de una de la primer tatuadora profesional que se conoce, que es de mediados de 1800. Una hermosa y valiente mujer y artista. Bien, profesional, claro. Profesional. Porque el tatú es algo ancestral, ¿no? El tatuaje en los pueblos originarios del mundo ya existía, pero bueno, como que en estas épocas un poco más modernas se considera como en otros rangos las cosas, ¿no? Pero bueno, así fue considerada ella, la primer mujer tatuadora profesional de la historia. Me encanta. Bueno, tendremos acá en el piso a nuestro compañero Rodrigo Navarro Aquiqui, haciendo la columna habitual de historia sobre el tercer y último bloque. Bueno, así que lo estaremos viendo la cara. Yo le digo que usted elija. Ajá. ¿Quiere elegir? Bueno, sí, siempre quiero elegir. Bueno, entonces, podemos escuchar una canción en honor a Ramona Bustamante, como apertura del programa, que no es una zamba. Vamos a escuchar algo que no es una zamba, con Z. Está bien. O podemos escuchar... Puede pasar, no pasa nada. Podemos escuchar una zamba con S. Usted elige. Las dos cosas las vamos a escuchar en el transcurso del programa. Bien. Lo que le damos a elegir es con qué arrancamos hoy. No, me parece que Ramona se lo merece. Bueno, Ramona, así se llama esta canción, Rally Barrio Nuevo y Clara Cantore. Caminando entre las nubes que sopla el viento sobre el gredal, anda juntando a las cabras antes de que el sol se esconda más. Anda juntando a las cabras antes de que el sol se esconda más. De lejos vienen a verla gente que de ella ha escuchado hablar. Quieren conocer el rancho que un miserable mandó a topar. Quieren conocer el rancho que un miserable mandó a topar. Ramona, déjeme estar cerquita suyo y de su tierra. Ramona, no se me canse de pelear. No se arrodille, que hay un pueblo atrás. Solo las manos deben golpear. No va a faltar un buen guiso y mil historias para escuchar. No va a faltar un buen guiso y mil historias para escuchar. Algunos siguen creyendo que con dinero van a arrasar. eternidad y la tierra del que la habita de tiempo ancestral. Habrá que cantar más fuerte para que escuche la justicia. Ramona, déjeme estar cerquita suyo y de su tierra. Ramona, no se me canse de pelear. No se arrodille, que hay un pueblo atrás. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del fuego, no más viejo. Para mí, mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no... Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Las Fuerzas Armadas tienen que ser leales a su pueblo. No leales a la oligarquía, a la corrupción. Un soldado peruano, nuestras Fuerzas Armadas tienen que estar del lado del pueblo. No creemos que ellos van a caer en esa situación de pretender por favorecer a la corrupción, estén de repente persiguiendo e imponiendo por la fuerza al pueblo. Perú se moviliza en defensa de la democracia contra el golpe de Estado y en respaldo a Pedro Castillo. Organizaciones políticas, sociales y colectivos ciudadanos del Perú convocaron a una jornada nacional de marchas en defensa de la victoria electoral de Pedro Castillo. La movilización fue anunciada para el día de hoy, sábado 19 de junio, por la titular del Movimiento Nuevo Perú, Verónica Mendoza. La ex candidata presidencial denunció que el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, se propone impedir que el vencedor de la segunda vuelta electoral por el partido Perú Libre, el maestro Pedro Castillo, asuma la presidencia del país. Hay claras denuncias de irregularidades, de manipulación, que ha sido planificado por miembros de Perú Libre. Tenemos el derecho de saber la verdad. Y que ustedes, señores miembros del jurado, tomen una decisión a conciencia. Bueno, ante estas denuncias que acabamos de escuchar, Keiko Fujimori, Verónica Mendoza llamó a marchar con firmeza, en paz y con alegría en todo el país. Según publicó en su cuenta de Twitter, Verónica Mendoza, diversas organizaciones políticas, sociales y sindicales sumaron sus voces para rechazar los intentos del fujimorismo de desconocer el resultado electoral. Distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, ciudadanas, ronderas que están aquí, compartimos esta preocupación porque el fujimorismo pretende, con argucias legales, con mentiras, con hostigamiento y acoso también a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, periodistas independientes también, pretende desconocer el resultado electoral, pretende generar caos e inestabilidad y con ello golpear la democracia. Todos los votos valen exactamente igual. El voto de un rondero, de una maestra, de un campesino, un agricultor, un empresario o un multimillonario, En democracia, todos los votos valen exactamente igual. Llamamos también a todas las fuerzas democráticas que quizás no están aquí en este evento, pero que sabemos comparten también esta preocupación. Las convocamos a sumarse, a rechazar estos intentos de deslegitimar el proceso electoral, de golpear la democracia, de generar caos e incertidumbre, como bien se ha dicho aquí, para buscar su impunidad. Llamamos a todas las fuerzas democráticas a poner el hombro para cuidar y defender la democracia. Nos sumamos y convocamos también a esta gran movilización nacional que se llevará a cabo este sábado 19 de junio en todas las calles y plazas del país. Bueno, escuchábamos allí a Verónica Mendoza. El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Jerónimo López, condenó la agenda montada por la derecha en el país y los poderes fácticos en torno a Keiko Fujimori. Por su parte, el dirigente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Miguel Hugo, llamó a defender la institucionalidad democrática que pretende burlar el fujimorismo al intentar desconocer el resultado electoral. Legisladores de Perú Libre, Frente Amplio y otras fuerzas aseguraron su participación en la movilización del día de hoy en defensa de la democracia y en apoyo al candidato progresista electo, Pedro Castillo. Ahora vamos a escuchar algunas voces que se escuchaban en el día de ayer en la capital del Perú, allí en la ciudad de Lima, en donde, como decíamos al inicio del programa, están bajando desde las comunidades de todos los rincones del Perú, rondas de campesinas, campesinos, indígenas, digamos, bien popular la movilización para intentar garantizar el resultado de las elecciones. Resultado que ya, con el 100% perdón, de las actas contadas, la ONPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, indicó que Pedro Castillo, el candidato por Perú Libre, ganó los comicios presidenciales. Fíjate, la diferencia es sí, muy mínima. Escueta, claro, uh-huh. Con el 50.12%. Sí. Estos son, si haces el número en cantidad de votos, 8.835.000 votos. Keiko Fujimori, por Fuerza Popular, quedó con el 49.87%. Fíjate los números. Dijimos, 8.835.000 votos para Pedro Castillo y 8.791.000 para Keiko Fujimori. Sí. La ONPE todavía, si bien dio a conocer los resultados definitivos, no proclamó ganador a Pedro Castillo porque, como decíamos, Keiko Fujimori cuestiona unas 800 actas, de las cuales ya 750 fueron descartadas y fueron aseguradas que estaban correctas. Claro. Quedan unas 500 actas ahí dando vueltas que, bueno, podrían definir la elección en el caso que la justicia electoral en el Perú le dé luz verde al planteo de Fujimori, ¿no? Claro. Uh-huh. De todas maneras, las elecciones en Perú tuvieron observadoras y observadores internacionales y todas las comunicaciones de las organizaciones participantes, hasta la propia Organización de Estados Americanos, la OEA, que uno puede imaginar siempre tirando hacia la derecha, ¿no? Sí. Han dicho que fueron transparentes y que el resultado que ya ha proclamado, de algún modo, si bien no está realizada oficialmente, a Castillo como ganador, es correcto, digamos. Así que está ahí complicada un poco la cosa en Perú. Se espera que sean pacíficas las movilizaciones en el día de hoy, pero si escuchamos los anuncios en la calle de lideresas y líderes de las organizaciones convocantes a la movilización, bueno, están denunciando un intento de golpe de Estado, ¿no? Así que, bueno, nos vamos a dejar por ahora el Perú escuchando algunas voces en la capital. Si hoy no soluciona, mañana estamos a apertura del paro nacional con bloqueo de todas las carreteras porque nadie puede vulnerar nuestros derechos. y nosotros estamos acá porque estamos haciendo respetar nuestro voto popular. A nosotros nadie nos paga ni un solo que nosotros queremos. Es igualdad para todos. No nos vamos a ir, no nos vamos a ir hasta ver que se respete la voluntad popular del pueblo, porque Lima no solo es el Perú, somos los 24 departamentos más el departamento constitucional del Callao. No nos vamos a mover, así pasemos frío, hambre, no nos vamos a mover. Gracias a Dios, hambre no pasamos, porque nuestros compatriotas de todos los departamentos del Perú nos están apoyando con alimentos y no nos vamos a cansar. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Veinte minutos para las 11 de la mañana en Nono y todo el valle de Tras la Sierra. Bueno, como lo anticipábamos, intentamos una comunicación telefónica con Hernán Escandizo. Hernán es periodista, vive en la Patagonia, integra el Observatorio Petrolero Sur, y con él vamos a intentar mantener una charla, una conversación respecto a la energía en el país. Hernán, buen día, estamos en el aire. Pancho te saluda acá y Sol desde Nono. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pancho? ¿Qué tal, Sol? Por acá, bien, bien. Esperando la llamada para compartir un poco algunas inquietudes. En primer lugar, luego de presentarte, ¿no? Sos compañero periodista, integrás el Observatorio Petrolero Sur, que vienen realizando no solamente investigación periodística, sino también un montón de aportes vinculado a la trama, ¿no?, de la energía como un derecho humano, la matriz energética pensada también desde lo ambiental, desde el negocio de algunas corporaciones, desde el acceso, ¿no?, y la participación de las comunidades. Así que, en primer lugar, si querés contar brevemente qué es el Observatorio Petrolero Sur, para quienes no le conocen. Sí, el Observatorio Petrolero Sur nació en 2008, en principio para poner de manifiesto los impactos de la explotación de hidrocarburos, de gas y petróleo. En ese momento, toda la discusión de buena parte de partidos políticos, organizaciones sociales y políticas sindicales estaban en torno a la reestatización de YPF, que era la lucha contra los efectos de la privatización de un sector estratégico como el de los hidrocarburos. Nosotros planteamos que obviamente el Estado tenía que tener el control del sector, pero había que tener en cuenta todo lo que venía pasando, impactos ambientales, impactos culturales. Uno lo veía acá en el sur con el impacto no solamente en comunidades mapuches, sino en general, en el norte lo mismo. Y bueno, con los años, a lo que fue todo el trabajo de visibilización de estas problemáticas, fuimos sumando el análisis de la política energética y en los últimos 4 años empezamos a trabajar en lo que llamamos soberanía energética, que es esto que hablabas vos recién, ¿no? De cómo pensar el acceso a la energía, la democratización de la energía, el pensar para qué la energía. Y en estos últimos años lo que vamos viendo es que la matriz que veíamos con los hidrocarburos la empezamos a ver con todo lo que son las renovables, que están pasando de una matriz energética a otra, o están combinando dos matrices energéticas con los mismos esquemas, ¿no? Uh-huh. Entonces se repite lo que pasaba con lo que está pasando con los hidrocarburos, con el fracking, en otra escala, con sus características diferenciales, está pasando con las renovables. Bien, Hernán, escúchame, para ahí poner en situación, ¿no? Cuando vos decís se repite lo que pasa con los hidrocarburos, ahora con las renovables, nos referimos puntualmente, para ejemplificar con algún caso concreto, ¿no? ¿A qué situaciones? Me imagino que tiene que ver con el extractivismo, con la imposición sin consulta a las comunidades, con el impacto ambiental también en los territorios, ¿no? Sí, hay como, a ver, por un lado es la expectativa de Argentina potencia, ¿no? Entonces tenemos un potencial enorme para eólica, para solar, para hidrógeno, también se está hablando del hidrógeno verde y se está hablando en escalas de exportación. Entonces todo se habla en unas escalas que lo que está planteando es el negocio y no se está planteando las necesidades energéticas de la comunidad. Entonces, digo, por un lado se está pensando en ciertas características de las renovables como eso, como una posibilidad de exportación, lo mismo que puede ser el gas de Vaca Muerta o el petróleo de Vaca Muerta. Digo, por ejemplo, con el hidrógeno. O con la exportación de electricidad a países vecinos, uh-huh, a partir de proyectos renovables. Entonces, hay una perspectiva totalmente mercantil de la energía cuando estamos planteando la necesidad de trabajar en la energía como derecho, como el instrumento que mejore la calidad de vida de la población. El acceso a la energía determina mucho las condiciones de vida de una persona, de una comunidad, de un pueblo. Entonces, vemos que se replica la misma matriz. Quienes concentran los proyectos siguen siendo más o menos las mismas empresas, y si no son las mismas empresas, son grupos concentrados. No hay una promoción de lo que son generaciones comunitarias, municipales. Por ejemplo, en los planes que se hicieron de promoción de energías renovables durante el gobierno de Mauricio Macri, por las características tanto del programa Renovar como del MATER, era para grandes empresas. Hubo alguna participación de empresas estatales muy minoritarias, la mayoría de la participación estuvo representada por empresas que ya tenían un lugar en el mercado eléctrico argentino y un lugar preponderante, Y si no, grandes empresas o, como se dio también, por ejemplo, petroleras, se dio el caso de Aluar, que es una empresa de aluminio primario, o grandes empresas integradas a lo que es el agronegocio, con todo lo que tiene que ver con proyectos de biogás, a partir de cereales o de feedlots. Entonces, no hay una perspectiva. Y otra cuestión que también se ha dado es el avance sobre territorios de manera así como compulsiva. Acá en Neuquén tenemos el caso de un parque eólico que se instaló en Bajada Colorada, que es un paraje que está yendo de Neuquén hacia Bariloche, antes de llegar a Piedra del Águila, y ahí eran los campos de una familia campesina que hace más de 100 años que está instalada, y de repente vinieron con máquinas, le tiraron abajo el alambrado, montaron 29 molinos eólicos en lo que eran campos de invernada, y a la familia no solo la privaron del uso de esos campos, sino que además la electricidad que se genera no se genera para abastecer a esos pobladores rurales, para mejorar la calidad de vida de esos pobladores rurales, sino para inyectarla en el interconectado nacional para venderle a otros grandes consumidores. A la gente de ahí le pusieron un panel solar que le alcanza para cargar, para escuchar la radio, cargar el celular y tener una lamparita. Uh-huh. Bueno, entonces, esas cuestiones que son muy fuertes. Claro. Bueno, lo estamos viendo aquí en nuestro valle de Tras la Sierra con la instalación de un parque solar en Curabrochero, en donde se han desmontado más de 80 hectáreas y también, ¿no? Acá no se le ha dado la posibilidad a las cooperativas de nuestras localidades que generan, que distribuyen en realidad la energía eléctrica para que algún régimen de promoción para que puedan impulsar la generación de energía a través de fuentes no convencionales o renovables. Acá lo que viene es una empresa multinacional china que le va a vender lo que se genere de electricidad al sistema interconectado nacional, ¿no? Lo estamos viendo en nuestro territorio también. Y como este ejemplo que vemos acá, el que contás en Neuquén, me imagino debe haber muchísimos otros en el territorio argentino, ¿no? A mí me interesa como para conocer dos cuestiones. Vos mencionaste el tema de la biomasa y me imagino ahí los desmontes o cómo es la generación de energía por biomasa, por un lado, y alguna experiencia concreta, ¿no?, de imposición, ¿no?, de este modelo en algún lugar del país. Y por otro lado, que cuentes un poquito, en línea general, qué es esto del hidrógeno verde y qué lugar le está dando el gobierno de la provincia de Río Negro, ¿no?, a este otro tipo de energía. Sí, con lo de biomasa es generación térmica, es decir, una central térmica como las que conocemos que pueden, por ejemplo, funcionar a gas o a gasoil, fuel oil, que es a partir de la generación térmica generar electricidad. En el Chaco, en la provincia de Chaco, el año pasado se inauguraron dos centrales de biomasa. Una ya está en funcionamiento y lo que denuncian las organizaciones de la provincia de Chaco, como Somos Monte, como la red agroforestal del Chaco, es que lo que se está haciendo es utilizando madera de los desmontes, de desmontes de la ampliación de la frontera agroindustrial, principalmente para el monocultivo de soja. Toda esa madera de desmontes legales e ilegales se está usando para alimentar la caldera de esta empresa, de esta central de biomasa, de la empresa Unitan. Entonces, lo que vemos ahí también es un eslabonamiento de un proyecto que es el del agronegocio, que va ampliando la frontera como es agropecuaria, de monocultivos, que se va llevando el monte nativo, y cómo a partir de eso, de la madera, que encima para los desmontadores era un problema deshacerse de la madera, bueno, hay gente que lo hace un negocio, quema esa madera y encima saca patente de sustentable, ¿no?, de verde. Entonces, todas esas tramas que es necesario poner en debate, que es necesario poner en cuestión, porque eso no es lo que estamos buscando. A ver, lo que estamos necesitando es cambiar la matriz, pero también reducir los consumos y ver con qué se genera electricidad, con qué se genera energía, y no estar avalando el modelo productivo que bueno, de alto impacto, sino que hay que reevaluar toda la matriz energética y productiva. Eso es lo que estamos proponiendo. Claro. Y con el hidrógeno nos está pasando más o menos lo mismo, o es parte de, es otra expresión de lo mismo. El hidrógeno se obtiene a partir de la separación del agua, del oxígeno y del hidrógeno. No hay, en estado natural no está libre el hidrógeno. El hidrógeno verde es a partir de la electricidad generada por fuentes renovables, eólica, solar, a partir de la electrólisis del agua, de someter el agua a descargas eléctricas, se separan estas moléculas, y lo que tiene el hidrógeno es que sirve como vector, que se almacena, y cuando luego lo mezclamos a ese hidrógeno, le ponemos a oxígeno, se produce calor, y el aprovechamiento de ese calor es la energía que libera, bueno, y a partir de ahí se aprovecha. Lo que se está viendo es que el hidrógeno reemplace en un sentido a los hidrocarburos. Se está viendo de cómo reemplazar la matriz manteniendo los consumos de los hidrocarburos, porque bueno, lo que tienen las renovables, uh-huh, sobre todo lo que es la solar y la eólica, es que son intermitentes. Cuando vos no tenés garantizada la radiación, claro, o el viento, no genera. Uh-huh. Entonces, el hidrógeno podría aparecer como, funcionar como una pila, como una batería, para cuando hay condiciones de generación y no se consume toda la electricidad, almacenarla, y cuando se reduce la producción de eólica o de solar, consumir esa electricidad. Eso encadenado en un proceso con otra cabeza, ¿no? De cómo buscar una, reemplazar la matriz. Acá lo que se está pensando es directamente generar hidrógeno a partir de parques eólicos, a partir de granjas solares, principalmente para exportar, y principalmente para exportar a Alemania, que ese es como está enfocado la cuestión en la provincia de Río Negro. Lo vemos como algo totalmente descabellado, porque esos parques eólicos, esas granjas solares, van a demandar superficie. Se habla de tierras fiscales siempre, y las tierras fiscales pueden ser fiscales porque no se le entregaron los títulos de propiedad a las familias que generalmente desde hace décadas o más de un siglo están habitando esos lugares, están ocupando ahí, están produciendo ahí. Pero bueno, se utiliza tierra fiscal como sinónimo de tierra vacía para emplazar proyectos. Uno de los proyectos que se buscaría emplazar es en Cerro Policía, acá en Neuquén, que al parecer es dentro de un área natural protegida. Entonces, hay una serie de situaciones que no están claras, que repiten la matriz de los combustibles fósiles, esto de pensar para exportación, pensar en escalas que hacen de una forma de energía, de una solución la convierten en un problema. Claro. Sí, está clarísimo, Hernán, el concepto. La verdad, bueno, desde aquí, desde Tras la Sierra, valoramos enormemente el laburo que vienen haciendo, porque hay que investigar, hay que estudiar, hay que comprender cosas que muchas veces nos cuestan, nos resultan un poco difíciles, ¿no? Con la mirada puesta también, que es lo de destacar, ¿no? En las comunidades, ¿no? En el derecho de las comunidades, en principio, conocer cuáles son las políticas públicas en materia energética y cómo esto las afecta y qué posibilidades se abren o no para acceder a esa información y para la toma de decisiones en los territorios donde se van a instalar e imponer muchas veces estos proyectos, ¿no? Sí, realmente, bueno, con lo del hidrógeno verde, por ejemplo, nos empezó a hacer ruido cuando empezamos a ver los anuncios y cuando decían que era para exportación. Ya cuando vimos la escala, empezamos a investigar, se encendieron las alertas, porque con todas las fuentes tiene que ver mucho la escala, por los impactos que tiene. A ver, no hay fuente que no tenga impactos. El punto es qué impactos estamos dispuestos a tolerar y en función de qué proyecto. Si es para mejorar la vida de una comunidad y bueno, y hay que intervenir el curso de un río, de un arroyo, para instalar una pequeña central de no más de 5 megas para generar electricidad para esa comunidad, y bueno, se van a evaluar todos los impactos, se van a evaluar todas las posibilidades de amortiguar esos impactos, o digo, con un parque eólico o con paneles solares. También hay que ver que los componentes de los paneles solares, de los parques eólicos, las baterías que se utilizan, eso también es producto del extractivismo. Acá en la Argentina, con el tema del litio, lo que es el triángulo del litio, Argentina, Chile, Bolivia, también están los ojos de las grandes empresas transnacionales, porque el litio es un mineral estratégico para lo que es la transición energética. Y el problema entonces es que se visualiza a los combustibles fósiles como un problema, como uno de los generadores del cambio climático, pero el problema no es solamente el cambio climático. El cambio climático es una expresión de la relación que establecemos como sociedad con la naturaleza, y lo que tenemos que cambiar no solamente es la matriz fósil, es la relación con la naturaleza. Y eso es lo que no estamos viendo en los programas de promoción de renovables que se están discutiendo tanto a nivel nacional como en muchos casos a nivel provincial. Clarísimo, clarísimo, Hernán. Che, bueno, de nuevo, un abrazo grande, muchas gracias por la comunicación. Y una pregunta nada que ver ahí, como para sumarte, tiramos al inicio del programa una consigna, ¿no? Hoy día, si levantases alguna bandera, en esto que mañana se celebra el Día de la Bandera, ¿qué bandera levantás, Hernán? Y bueno, acá estamos celebrando, estamos en vísperas del Huechipantu, el comienzo de la renovación del ciclo en el mundo mapuche, así que bueno, levantaría el Guanufoye en este territorio que hoy estoy habitando. Buenísimo. Bueno, loco, abrazo grande, y no va a ser la última conversación aquí al aire, porque la verdad que viene muy, pero muy bien escucharte, saber de la tarea que hacen y bueno, aprender y conocer un poquito más. No, y bueno, por supuesto, siempre a disposición, y también vamos a estar atentos y atentas en el observatorio a lo que bien vaya sucediendo allá en Córdoba con este parque solar fotovoltaico, que bueno, que nos estamos enterando ahora por ustedes de esta situación, así que vamos a estar siguiendo con atención también. Bueno, abrazo grande, Hernán, hasta la próxima. Un abrazo para ustedes, chau chau. Dejarse llevar por la locura desatada. Un pequeño gesto, una mirada, una idea, un pensamiento conjunto, el constante movimiento del mundo. Y en un segundo encontrar la salida del laberinto, en el cuadro que pinto y en los ojos que lo ven. La energía que fluye, agua que se diluye en el diluvio, acaba en charcos turbios que mojan mis pies. Ver a otra persona crecer, una reja que se abre, unas cadenas que se rompen, el caos, el desorden. Hablo de lo real, de lo imaginario, y apagar la tele y poner